toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá. Más allá. Más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero será la tarde, señor Hernán Yunes, en Paraná, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y en internet, por intermedio de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, a la última frontera allí, en el confín del universo, o más acá o más allá, tal vez, ¿no? Donde tal vez exista otra comunidad como nosotros, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. En una colisión de un cometa o asteroide con la Tierra, algo de la energía del impacto se deposita en nuestra atmósfera mediante fricción y las ondas expansivas de esa explosión. El mayor daño que las explosiones sónicas, esas que a veces producen los jets, es sacudir las copas de Edgardo Auxilio y Leo Montenegro, ¿sí? Pero, no obstante, a velocidades de 75.000 kilómetros por hora pueden tener un efecto devastador. Como que le saquen la botella, por ejemplo, a Edgardo. Eso sí que sería una explosión sónica libre. You're free. Hace 15,000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En algún lugar del universo y en internet se nos escucha a través de Delta 80 y el Retorno del Gigante Radio Show. Allí estamos. Gracias a Frecuencia Cero, por supuesto, y a la red satelital de Farco. Un gran saludo a Pepe Frutos, de Farco, ¿sí? Y a Cristian Torres, que hace tanto por nosotros, sí, seguramente. Hace 4,000 millones de años la Tierra experimentó una era de bombardeo intenso que hizo que la vida estuviera inhibida. Pero al cabo del tiempo, esta emergió de un cóctel químico que tenía el agua líquida como principal ingrediente. Una sopa caliente surgió de una fusión fría. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Se puede oír nuestra voz y la música en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Y señales de radios como Mexicali Prog y Oral Moon, que tanto le gusta al señor Yunes, sí, realmente. Mucha de esa agua líquida que constituyó la sopa generadora de la vida fue traída a la Tierra por cometas hace más de 4.000 millones de años. Pero no todos los desechos espaciales son remanentes que quedaron desde el inicio del sistema solar. La Tierra ha sido golpeada por lo menos una docena de veces por rocas expulsadas por la Luna, siguiendo, sí, una verdadera odisea. Thank you. hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Las expulsiones de grandes rocas conllevan tanta energía que sus impactos producen desprendimientos de rocas más pequeñas, las cuales son lanzadas hacia arriba con suficiente velocidad como para escapar del abrazo gravitacional del planeta. Después, esas mismas rocas viajarán en su propia misión balística en órbita alrededor del Sol hasta que se estrellen contra algo, como si encontraran de improviso a un compañero. Well, my friend and I share many things, and we rode together on angels' wings, and I didn't really care what the future might bring when I would listen to him. When I was feeling down, he'd lift my spirits high, and at the same time, his magic music made me cry. And then one day, he just up and died, and I felt all alone as I stood screaming. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de FM La Mosquitera, FM Camco, FM Radio Nueva, Radio Caleuche, Radio Aire Libre, FM del Lago, FM La Voz del Cerro, Radio Cultura de Santa Fe, FM La Nueva de Formosa, Focus FM, FM La Milagrosa, FM Milenio, Ento 3.5 FM Salto Encantado, no te equivoques, Yunes, y FM La Propaladora de Neuquén. La roca más famosa de Marte es el primer meteorito hallado cerca de la sección Allan Hills de la Antártida en 1984 y denominada ALH-84001. Este meteorito contiene evidencia prometedora, si bien es circunstancial, de que formas de vida simples proliferaron en el planeta rojo hace 1.000.000.000 de años. Este es, sin duda, lo que se puede decir, el experimento. It's not your life, it's not your time. Please don't leave me, don't give up. No, it isn't true. A single tear when you wake up. Oh no, this should be me. Please someone stop this cruelty. You were not the one to die. A little more, my love. It is my heart you take away. Thank you. Thank you. Goltz a défini sa tentative de défier les lois de la physique comme bête et ignorante. Il aurait également affirmé « J'ai perdu la chose la plus précieuse dans ma vie et j'ai mis beaucoup de personnes en danger. Pour cela, je suis profondément désolé. » In Berlin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Spezialeinheiten haben das Gebiet rund um das Lahore weiträumig abgesichert. Ministerin Ursula von der Leyen erklärte, dass sachgemäße Maßnahmen ergriffen werden und die Leitung der Operation von internationalen Experten übernommen wird. The question here is science or fear? How can we ignore the biggest leap of mankind since the wheel? Are we worrying about risks now? Will we let that define us? Ciudades como Londres, Tokio, Buenos Aires y París durante la tarde fueron ocupadas por activistas de los grupos No Jueguen a Derecho en celebración de la destrucción de la para dar fin al peor capítulo de su vida. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En algún lugar se nos escucha a través del Sistema Integrado de Radios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de 91.3 Radio UNER Concepción, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. En Marte hay abundante evidencia geológica de una historia de agua líquida. También hay agua congelada en sus polos, así como minerales que se forman en depósitos de agua, lo que sin duda para la ciencia es centro de atención. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Dado que el agua líquida es crucial para la existencia de la vida como la conocemos, la posibilidad de que haya habido vida en Marte no es difícil de considerar para la credulidad científica. ¿Quién sabe si cuando decimos que Edgardo Auxielo es un marciano, ello no es estrictamente cierto? Final para el capítulo actual y cotidiano, ¿no? Señor Hernán Giro se ríe. De la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata. La lista siempre rockeros y la lista cabeza de rock que nos acompañan siempre, ¿sí? A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, aquí que cual ya no es gigante gentiles, insoportable, ¿no? A Mariano Bugarín, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, que nos está escuchando, ¿eh? Un gran saludo para él, ¿eh? Ya vamos a emitir desde ahí, dice usted, bueno. Qué ganas de ir, ¿no? A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Un gran saludo a Marcela Escorca de Prensa de Icarus. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, otro marciano. Y Edgardo Auxielo. Pero quien edita y trabaja es Hernán Yunes, ¿eh? Realmente un héroe. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, siempre presente. Dirección general, Hernán Daisich, colaboran en el piso, Lucas Darwich y Javier, que nos cobra, por supuesto, hasta lo que hay en Marte. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar, como lo ha hecho Dante, manager de la banda Perby Pekin, que nos acercó este trabajo, que han podido disfrutar y que, bueno, esperamos sea de su agrado. Pueden comunicarse también a través de nuestra página bigbandradio.com.ar en el www. Y también estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, RadiosNet de Brasil y de Argentina y Meliores Radios. Tenemos nuestra propia app en Google Play. Bueno, esto ha sido todo. Será hasta la semana que viene. Chao.